Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a la comunidad lectora que nos está escuchando en esta transmisión especial para celebrar los 19 años de transmisiones ininterrumpidas de La Voladora Radio. Estamos en una edición muy especial, la cabina está totalmente festiva y no solamente por estos 19 años, sino también porque están con nosotros dos personas, dos jóvenes con mucha iniciativa, con muchas ganas de contribuir al desarrollo cultural de su comunidad. Y es un gusto para nosotros, en contraportada desde esta transmisión especial por los 19 años de La Voladora Radio, darle la bienvenida a dos miembros del Consejo Parroquial de Cultura que se encuentran aquí con nosotros, la consejera Sara Martínez y el consejero Antonio Becerra, que hoy vienen a platicarnos un poco sobre las actividades que realiza este Consejo Parroquial de Cultura y para también darnos una invitación, extendernos una invitación a una actividad muy interesante que tienen preparada para el día de hoy. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Sara, buenas tardes, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy contenta. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta tarde. Antonio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en cabina. Hola, Anali. No, el gusto es nuestro y muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, como les comentaba hace unos breves segundos, ellos se encuentran aquí el día de hoy para platicarnos un poco sobre qué es lo que hace el Consejo Parroquial de Cultura, cómo deciden integrar sus esfuerzos, sus ganas de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad. Y bueno, la primera pregunta que tenemos esta tarde es ¿cómo se integran ustedes como consejo? ¿Qué cosas los motivan a contribuir a su entorno, a mejorar, a tener una oferta cultural para la ciudad, para la comunidad de Amecameca? Pues mira, el consejo surge aproximadamente por los meses de mayo, junio. Surge como una iniciativa de nuestro párroco, del padre Esteban, con un principal interés de compartir la cultura, sacar la cultura de las aulas de mármol y hacer algo comunitario, algo muy popular, ¿no? Entonces, él hace la iniciativa. Yo he estado muy de cerca a las actividades culturales de la parroquia desde hace un buen tiempo. Entonces fue como, pues bueno, creo que podemos ser un consejo parroquial de cultura, ¿no? No estaría nada mal. Creo que la joya histórica de Ameca es la iglesia, ¿no? Y nada tiene que ver que sea una iglesia para difundir a todo público, sea feligres o no, el valor histórico que tiene tanto Amecameca como la región de los volcanes. Entonces, así fue como surgió. Posteriormente, bueno, nosotros somos universitarios, somos estudiantes del campus Amecameca UAM. Yo y otras dos consejeras somos del área de humanidades, de letras. Sara es de administrativas, contaduría. Sí. Pero todos compartimos claramente la inquietud de querer difundir y compartir la cultura, pero también sobre todo esta formación que nos dan de gestar ideas, no solamente hacer por hacer, sino planear, proyectar, considerar como el contexto, etcétera. Entonces, eso te respondería. ¿Sabes esto que mencionas sobre la formación académica de cada uno de los integrantes? Me parece muy interesante porque se suele tener la idea de que los estudiantes de humanidades, de artes, son profesionistas que están formados para crear, pero que tienen por ahí algunas deficiencias en el área de organización, de administración, y me parece muy interesante que el Consejo de Cultura esté también integrado por una mujer con una formación en administración. Eso me parece muy interesante. Sara, ¿cómo fue que te involucraste en estas actividades? Bueno, pues realmente yo me enteré de las tertulias por Antonio, porque pues nos hicimos amigos, ya sabes, ¿no? En la universidad nos conocimos y después me platicó que estaba en un proyecto, que eran las tertulias. Asistí a una y la verdad es que me encantó. No recuerdo el tema, ¿de qué fue la segunda tertulia? Mística Española. Mística Española, sí. Y la verdad me encantó, entonces decidí que quería contribuir en esto, entonces empecé a ayudarle a Antonia, ya sabes, a difundir un poco las tertulias, iba a otra y después me avisó que se iba a formar un Consejo de Cultura. Entonces pues yo estaba súper emocionada, ¿no? Porque ya sabes que es como una alternativa. En esta zona al menos desde mi punto de vista, no había asistido a otras tertulias, y menos culturales y de diferentes temas, ¿no? Porque no solamente no nos abocamos en un tema en específico, sino que conforme se van, bueno, se van planeando realmente, y es de diferentes temas. Entonces, yo creo que es como igual una alternativa para la comunidad, para que se sienta como parte de también. Me gusta mucho esto que dices sobre la comunidad. Tuve la oportunidad de asistir a un recorrido que organizaron también ustedes como el Consejo Parroquial de Cultura, un recorrido para conocer los retablos, que uno de los retablos que se encuentra en el interior de la parroquia de la Asunción, y me pareció una actividad, una iniciativa muy interesante, y me dio muchísimo gusto ver en esta actividad a personas, a los mismos asistentes, a los mismos feligreses de la comunidad, que estaban acercándose a su parroquia desde otro punto de vista, que era desde el punto de la historia del arte. Eso me parece muy interesante, porque están contribuyendo a que la visita al templo no sea solamente una visita con fines religiosos, sino también que se valore el arte que tienen, que está dentro de la parroquia, y creo que eso contribuye muchísimo a que la comunidad revalore lo que tiene, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaran sobre la actividad que tienen preparada para el día de hoy, que además es la actividad que los trajo hasta esta cabina. ¿Quién le gustaría platicarnos un poco sobre esto? Sí, pues mira, te contamos que hoy tenemos dos actividades. A las 6 empezamos a las 18 horas en el claustro del antiguo convento de la Asunción en Amecameca, con tertulias en el claustro. La tertulia va a tratar sobre brujería y tradición oral. Vienen académicos muy muy buenos de la UNAM, UAMX y de la Universidad de Querétaro. Ellos son investigadores de tiempo completo con trayectoria de muchísimo tiempo, y que además han colaborado mucho con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, están ellos en su laguna académica, ¿no? O sea, sí, le saben a todo. Y pues nos emociona mucho estar en este espacio, para igual como que hacer extensiva la invitación a todo el radio escucha que nos escuche. Y porque las puertas están abiertas a todo público. Pueden ir quien sea, de la edad que sea, solamente es cuestión de querer escuchar y compartir. Ahora bien, tenemos la otra actividad, que es una exposición de obras plásticas, de pintura, dibujo y grabados, de una artista local de Amecameca que se llama Ivette Herrera. Van a estar en exposición solo por hoy 12 de sus obras, y pues qué mejor momento para fusionar dos actividades, ¿no? La exposición y las tertulias. Y entonces, desde las 5 de la tarde habrá actividades en el claustro. Sí, como 5:30, 6. Les sugerimos a las 6. Ok. ¿Tienen algún costo? ¿Hay algún requisito? ¿Tienen que llevar algo? ¿Algo que nos recomienden para asistir? Pues no, realmente todos estos eventos, bueno, como la tertulia y la exposición, son gratuitos. Lo único que tienen que llevar es su taza para café, porque allí también se les brinda café, tal vez pan, como un coffee break. Pero pues el único requisito es que lleven su taza para que lo disfruten más. Ay, me parece perfecto. Y dentro de la tertulia, bueno, ¿nos pueden hablar un poco sobre cómo es la estructura de la tertulia? ¿Qué hacen? ¿De qué platican? Vi en redes sociales también que hace tiempo, yo creo que ya como 2 meses, tuvieron una tertulia sobre realismo mágico, sí. Y han tenido como varias actividades así. ¿Qué es lo que puede esperar la gente al asistir a la tertulia? Pues mira, la tertulia lo retomamos desde el sentido francés, de los salons franceses, en los que los artistas se reunían para conversar de temas artísticos, ¿no? Pero lo retomamos desde las tertulias dialécticas, llevadas a cabo sobre todo en Latinoamérica, por pedagogos como Paulo Freire, que es de vamos a compartir los saberes, nadie sabe más que nadie, nadie ignora, todos ignoramos algo, todos sabemos algo, hay que compartir. Hacer de la cultura y los saberes algo de mesa, o sea, no, el conocimiento no se debe quedar en las universidades, en las academias, en los colegios. Debemos entre nosotros, entre comunidad también, compartir lo que cada uno sabemos, ¿no? Entonces, mira, la tertulia dura aproximadamente 2 horas, los primeros 40-50 minutos se lleva a cabo la conferencia magistral, en la que recibimos a los conferencistas. Ellos hacen su ponencia. Posteriormente bajamos, se llevan a cabo en el segundo nivel del claustro. Bajamos, hay un lobby, entonces podemos como tomar café, conversar, compartir nuestras inquietudes, dudas. Y posteriormente volvemos a subir y ya comienza la tertulia dialéctica. La gente da sus puntos de vista y, en serio, no es público especializado, ¿eh? Van amas de casa, campesinos, comerciantes, y ahí a nadie se le ve mal de que no sepa. Hay gente que, es que yo no sé esto. Uh-huh. Y no precisamente el ponente responde, otra persona, es que yo escuché esto, creo que va por aquí. Y el otro, pues muy bien, es que a mí me dio esta impresión. Claro, con la coordinación y la guía del ponente, ¿no? Cuando alguien no sabe algo, pues ya, se interviene. ¡Qué interesante! No he podido asistir a alguna. Hoy va a ser la primera vez que voy a asistir a una de las tertulias. Nos emociona mucho. Ya tengo mi taza preparada también, me voy a llevar mi taza de La Voladora Radio. Y me parece muy interesante esto que dicen, la posibilidad de las personas de hablar con el especialista, hablar también con otras personas. Creo que eso es algo muy valioso, se generan vínculos en la comunidad que nos permiten acercarnos a los otros desde en espacios amigables, en espacios donde todos compartimos un interés. Y pues los felicito muchísimo, me parece una gran iniciativa. Espero que cada cuánto se realizan estas tertulias. El último viernes de cada mes. Ay, perfecto, pues sí, espero poder asistir a muchísimas más y que toda la comunidad lectora de Contraportada Mecameca también se anime a asistir. Contraportada es un programa de literatura sobre libros, tenemos música también, y yo creo que entre la comunidad lectora habrá muchas personas interesadas que van a asistir el día de hoy y van a compartir sus dudas y sus inquietudes, y sobre todo porque durante este mes en Contraportada estamos dedicándolo a literatura sobrenatural y literatura fantástica. Así que pues queda perfecto enmarcado dentro de este mes de literatura fantástica y sobrenatural la tertulia del día de hoy dedicada al tema de la brujería y la tradición oral. Y sobre eso me gustaría preguntarles, espero no tomarlos en curva, pero ¿tienen algún libro favorito, alguna leyenda sobre eso? ¿Algo que también quisieran compartir en la tarde con los ponentes, con la comunidad? ¿Algo que les interese sobre eso? Pues a mí me gusta muchísimo un compendio de audiorelatos que se llama No Será Puro Cuento, en los que se reúnen cuentos de forma oral, literal, ambientados, muy muy bonita la antología auditiva, cuentos populares de todo México, ¿no? Y pues es genial estar escuchando que, y entonces escuchaban los coyotes, y en el fondo los coyotes, ¿no? Porque es algo muy muy cercano a nosotros, real, esta zona es riquísima en tradición oral. No sé, pienso por ejemplo toda esta oralidad que hay de, es que creo que el hábito de Fray Martín de Valencia anda de casa en casa, pero nadie dice nada, ¿no? O una virgen, o es que del Sacromonte a la iglesia hay un pasadizo, ¿no? O la Cruz Verde, que está en la calle Cruz Verde, era de la Inquisición. Y las brujas del Sacromonte, ¿no? Que bolas de fuego, etcétera. O sea, es algo muy, muy cercano a nosotros. Wow, yo no soy de aquí, de Mecameca. Llegué aquí por casualidades de la vida y esto que me cuentan es algo que estoy descubriendo totalmente. No sabía un poquito sobre alguna leyenda de Fray Martín de Valencia, pero de lo demás no tenía conocimiento. Entonces sí hay como una tradición oral muy arraigada sobre brujería y cosas así en la región. Sí, y sobre todo, bueno, no siempre a los brujos se les ha dicho brujos, ¿no? Y como cada cultura le pone su nombre a esas personas raras o que se salen de la norma, ¿no? Pero, por ejemplo, los místicos tienen muchas cosas de brujos, ¿no? Que levitan, que sanan a las personas, que están en dos lugares a la vez. Y Fray Martín de Valencia era un místico que real dicen que andaba volando por el Sacromonte, provocaba la lluvia, en su celda lo veían levitar, etcétera. Bueno, ¿qué te parece, Antonio? Sí, nos vamos a un corte comercial y regresando seguimos ahondando un poco en todas estas leyendas sobre pues que circulan en las calles de Amecameca, estas leyendas ambientadas en espacios tan importantes como el Sacromonte. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos a la transmisión especial de Contraportada. Amecameca escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Es la 1:19. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio. La Voladora Radio. Escucha tu propia voz. Estamos de regreso ya en la transmisión especial para celebrar los 19 años de transmisiones ininterrumpidas de La Voladora Radio. Y es un gusto que sigan con nosotros a toda la comunidad lectora de Contraportada, que hoy encendió más temprano el radio, y también a toda la comunidad radioescucha de La Voladora Radio, que quizá estén descubriendo por primera vez Contraportada a través de esta transmisión. Y están con nosotros en la cabina de La Voladora Radio Sara Martínez y Antonio Becerra. Ellos son miembros del Consejo Parroquial de Cultura, una organización juvenil muy importante que está trabajando muchísimo para el desarrollo cultural de la comunidad, que está preparando muchísimas actividades que involucran la participación de las personas y la posibilidad de acercarse a otras formas de conocer su parroquia, de conocer la ciudad también, a través de tertulias literarias, visitas guiadas a los retablos de la Iglesia de la Asunción. Así que es un gusto para mí estar aquí con ustedes, que hayan accedido a participar en esta transmisión especial. Y antes del corte nos quedamos hablando un poco con Antonio sobre la tradición oral que hay aquí en Amecameca, las leyendas. Si ustedes tienen alguna leyenda, comunidad que nos está escuchando en este momento, pues igual márquenos a través del WhatsApp, a través del número en cabina 978-5252, y ahí pueden contarnos alguna leyenda, algo que ustedes conozcan sobre también la presencia tan importante de los graniceros, de estas personas que cada año se dedican a través de un ritual muy especial a pedir por la lluvia y por buenas cosechas. Así que estábamos platicando con Antonio sobre estas leyendas, también con Sara sobre las leyendas que hay, que a veces pues podemos vivir en la comunidad, pero no tener del todo muchísimo conocimiento de las leyendas, pero que a través de esta plática, de este intercambio con otras personas, vamos descubriendo datos súper interesantes sobre nuestra comunidad. Hace un momento mencioné eso sobre los graniceros, que me parece también un ritual muy interesante, y no sé si tengan como alguna otra leyenda de la ciudad que se escuche, o lo que siempre se cuenta cuando eres niño, de esa, por ahí en esa calle se aparece el diablo, ¿no? Que además es como un personaje recurrente en las leyendas de las ciudades. Pues yo me suena buenísimo, que dice que cuando recién estaba construido el mercado, que para su época fue de los mercados más modernos de México, el muerto espantaba, ¿no? Que los veladores iban a cuidar el mercado, etcétera, y que de repente les jalaban el pie o el pelo, o que real se agarraban a golpes con el muerto, ¿no? Entonces, que los veladores iban como con sus varas, etcétera, su bat, yo qué sé, y para darse duro con el muerto. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Cómo en espacios tan cercanos a la comunidad como lo es el mercado, hay una presencia también tan interesante sobre sobrenatural. Y bueno, antes de continuar con esta plática, nos gustaría emitir un saludo muy afectuoso, muy especial para el párroco Esteban Flores, que además pues es el titular, el coordinador de todas las actividades que ocurren en la iglesia, tanto religiosas como laicas, así que un cordial saludo para él. Muchas gracias por estar tan abierto siempre a la comunidad, porque no solamente se realizan dentro del claustro las tertulias literarias y las visitas guiadas a los retablos, sino también se han realizado algunas actividades del festival la semana pasada es una función de cuentacuentos, de jazz, de teatro, así que pues siempre es muy interesante y siempre se agradece muchísimo que los párrocos permitan a la comunidad disfrutar de los espacios religiosos, de los claustros también, no solamente con un sentido religioso, sino también proporcionándolos como espacios para el desarrollo cultural de su comunidad. Así que desde Contraportada Mecameca le mandamos un saludo muy afectuoso al párroco Esteban Flores y seguimos aquí platicando con Antonio Becerra y con Sara Martínez sobre las tertulias literarias. Me gustaría preguntarles también, y es una pregunta que nos llega a través de redes sociales, que si habrá pronto más visitas guiadas para los retablos, si solamente serán dedicadas al retablo de San Felipe, San José, o si habrá algunos sobre San Felipe, así que, pues a ver, no sé, ¿quién nos puede ayudar de ustedes dos? Pues mira, te contamos que las exposiciones, explicaciones del retablo barroco de San José se dieron todo el mes de octubre y se van a dar durante todo el mes de noviembre, todos los domingos de 9, después de la misa de 9 de la mañana, es decir, como a las 10 y cuarto, y también a las 14 horas. Regularmente damos el recorrido con 4 personas, 3 personas, así vaya una persona, nosotros se lo damos sin ningún problema. Y pues eso es del recorrido, de los recorridos o exposiciones. Yo creo que Sara te puede platicar un poquito de las actividades que tenemos aquí planeando y que se estarán desarrollando. Okay. ¿Hay alguna actividad de la que nos puedan dar una pequeña pista? Yo sé que igual, pues sobre todo en la organización no se puede soltar tan fácil la información, pero si tienen alguna pista, algún pequeño dato para que nos vayamos preparando para participar de las actividades. Sí, durante el mes de diciembre nosotros estamos planeando hacer un jardín de botellas sustentable y también cuentacuentos para niños. Bueno, esas son solo una de las actividades que te puedo decir que vamos a hacer durante diciembre, porque hay muchas más. Bueno, pues ya escuchamos, comunidad lectora de Contraportada. Vamos a tener que prepararnos para participar de este jardín sustentable con botellas, así que no las tiren en la calle. Hay que guardarlas un poco y esperar para ver qué es lo que nos está preparando el Consejo Parroquial de Cultura, porque pues ya está ahí la pequeña pista para diciembre, actividades especiales. ¿Y para noviembre tienen alguna otra actividad relativa a Día de Muertos o es esta actividad de la tertulia literaria? Pues creo que para el mes de noviembre nada más va a ser esto. Estamos colaborando con un chico que se llama Marco Ojeda, que es de Poscla, que él le sabe mucho a esto de la producción audiovisual. Entonces, como bien lo sabes tú, pero quizá tus radioescuchas no, en el mes de julio hicimos el concurso regional de poesía. Entonces vamos a hacer la antología poética auditiva para colgarla en internet y todo Ameca pueda escuchar a sus poetas. Y tenemos otra actividad, vamos a colaborar con la Filmoteca Nacional, igual con unos chicos de la Escuela de Arte Teatral de Limba, y creo que nada más. Bueno, pues nada más, es bastante, es muchísimo. Nos vamos a ir a una canción, tenemos preparada una canción muy especial para el día de hoy también, que se relaciona muchísimo con la tertulia literaria del día de hoy, con todo el mes de literatura sobrenatural y fantástica de Contraportada. Y esta canción se llama Día de Muertos, del cantautor guerrerense Lenin Fernández. Lenin es activista, es músico, compositor, y lleva poco más de 20 años usando su voz y su talento para denunciar las injusticias sociales del Estado y del país. Así que nos vamos a ir con Lenín Fernández y esta canción Día de Muertos, aquí en la transmisión especial de Contraportada. Es noviembre, las ofrendas y en penumbras se levantan de las tumbas, vecinos del más allá. Y los de acá les encienden veladoras, junto a algunas viudas lloran, su difunto no se vaya a regresar. Suenan violines, el copal y tamborines, campesinos y catrines no se dejan esperar. Se juntan luego los que de esta vida fueron comerciantes y galleros a la foto del altar. La del sombrero, que en su cara trae el velo, es la misma la de negro, su esbeltura enamoró. Y al pan de muerto ya lo traen del horno envuelto, Pajelacio viene hambriento, de una dieta se murió. Están llenos los panteones, José Alfredo y Chava Flores amenizan la reunión. Y se agigantan de copa los pulmones, entre riñas y danzones, los muertos cada canción. Ahí viene el mole, los tamales y el pozole, la conserva con atole, el café de olla en el fogón. Tamal de nanche, el opozole humeante, tequila pa'l desempance y unos guajes pa'l olor. Su color y ocupa un sitio en la ofrenda bajo un cirio, a un ladito de mi tío, la Catrina dando amor. De cempasúchil compuso un camino Libia, papel picado hasta la orilla de su reja, su balcón. Y en otra ofrenda, como una quien le ponga ninfa, puso una foto de Cantinflas y llenó todo el corredor. Es noviembre, las ofrendas y en penumbras se levantan de las tumbas, vecinos del más allá. Y los de acá les encienden veladoras, junto a algunas viudas lloran, su difunto no se venga pa' quedar. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Es la 1:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. La voladora, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La voladora, el eterno retorno del todo indefinible. Estamos de regreso regreso ya. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la canción Comunidad Lectora, Comunidad de La Voladora Radio? Es la canción, se llama Día de Muertos, del cantautor Lenin Fernández, que además tiene una presencia muy importante en el estado de Guerrero. Es sin duda una de las voces más transparentes y honestas en cuanto al tema de denuncia política. Desgraciadamente, como suele pasar con muchos de estos talentos, de estos creativos tan importantes, ha sido perseguido político en el estado de Guerrero, y desde aquí de Amecameca lanzamos un reconocimiento muy especial para su trayectoria de poco más de 20 años como un hombre congruente, fiel a sus ideales y que utiliza su voz y su talento para darle música, para musicalizar todas estas denuncias y permitir que lleguen a muchas más personas. Desde la cabina de La Voladora Radio y Contraportada Mecameca lanzamos un reconocimiento muy especial para Lenin Fernández, originario del estado de Guerrero, por su importante labor de denuncia y de activismo político. Y pues seguimos aquí en esta cabina celebrando los 19 años de La Voladora Radio, un espacio que también se ha dedicado a transmitir de manera honesta y transparente las noticias de la comunidad de Amecameca, de toda la región de los volcanes, y que gracias a su trabajo periodístico que busca romper con las prácticas monopólicas de los medios de comunicación comerciales, pues se ha logrado posicionar en la comunidad como un medio veraz, importante, y al cual siempre se puede recurrir gracias a la honestidad con la que realizan su trabajo de comunicación. Así que en estos 19 años de transmisiones de La Voladora Radio, estamos muy contentos de poder estar aquí celebrando desde Contraportada, un espacio para la literatura, que además es un espacio que encontró las puertas abiertas de esta cabina para un programa que se alejaba un poco de los programas, de los esquemas comerciales que suelen valorarse en otro tipo de radio. Y aquí en la Voladora, una estación de radio comunitaria, encontró un espacio donde ha sido recibido con mucho cariño también por todos ustedes, por todas las personas de la comunidad que nos escuchan. Así que muchas gracias, muchas felicidades a La Voladora por estos 19 años de trabajo. Y como parte de esta transmisión especial, están con nosotros los miembros del consejo, un par de miembros del Consejo Parroquial de Cultura, porque además son más jóvenes que están trabajando por su comunidad. Y me gustaría preguntarles, y ya casi para despedirnos, si alguien está interesado de nuestra comunidad para integrarse, para trabajar con ustedes, ¿tienen alguna convocatoria de participación? ¿Cómo puede acercarse algún joven interesado en trabajar con ustedes? Pues las puertas están abiertas a todo público. Claramente el consejo ahorita está conformado por jóvenes universitarios, pero te repito, las puertas están abiertas a quien guste. Solo que sí es como una actividad como muy de mucho compromiso. No hacemos como un examen psicométrico ni nada. Lo ideal es que vengan con muchas inquietudes, ¿no? De proyectos. Proyectos viables y que sean ejecutables, ¿no? No con algo súper ideal que jamás se va a llevar a cabo, o con proyectos muy alienados, ¿no? O sea, con proyectos muy reales, cercanos al pueblo sobre todo, que es lo principal. Y igual que no busquen imagen, ¿no? Que no busquen reconocimiento. O sea, esto es como una actividad muy altruista del pueblo para el pueblo. No hay fines políticos ni nada. Bueno, les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros, y también reconocer a ustedes como Consejo Parroquial de Cultura las actividades que hacen, y como lo menciona Antonio, desde un ánimo totalmente desinteresado. No cobran, no tienen un sueldo. Las actividades que ustedes realizan surgen simplemente del genuino interés que tienen por contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, al desarrollo de Amecameca, y eso es algo que se agradece muchísimo. Y la humildad con la que trabajan, las ganas con las que están trabajando, y las actividades que están programando dentro de la parroquia. Se les agradece muchísimo. Es un gusto para mí haberlos tenido con ustedes. Y antes de irnos, solamente recuérdenos qué actividades van a tener el día de hoy, para todos los que estemos interesados en asistir a partir de las 6 de la tarde el día de hoy. ¿Qué es lo que tienen programado? Tenemos una tertulia, se llama Tertulias en el Claustro. El día de hoy la conferencia será sobre brujería y tradición oral. Y aparte una exposición, como lo mencionó Antonio, de un artista que tenemos en la localidad que se llama Ivette Herrera. Y ya, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Sí. Bueno, pues ahí está la invitación para todos los miembros de la comunidad lectora de Contraportada, las tertulias literarias, la de hoy dedicada a la brujería y la tradición oral, y también para los interesados en las artes plásticas también, la exposición El lenguaje de la imagen con 12 obras de la artista plástica Ivette Herrera. Así que a partir de las 6 horas, de las 18 horas, en el claustro de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca, ustedes van a poder participar de estas actividades tan interesantes que organiza el Consejo Parroquial de Cultura. Así que muchas gracias por acompañarnos, Antonio. No, fue un gusto que nos acompañaras. Sara, también fue un gusto gracias que nos acompañaras. Una presencia muy destacada en la comunidad universitaria de la UAM. Así que muchas gracias a todos. Contraportada en esta edición especial, en esta transmisión especial, ya se despide. Fue un gusto para mí haberlos acompañado el día de hoy. Y los vamos a dejar en presencia del compañero Eduardo Amaro. Él es locutor del programa Divertido, así que no se despeguen. Vamos a continuar con este día ininterrumpido de transmisiones. Y viene al relevo para esta transmisión especial Eduardo Amaro del programa Divertido. Y yo soy Analí Lagunas. Y esto fue Contraportada, al encuentro con la palabra escrita. Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Línea, Radio Estúpida, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy. La Voladora. Defínela como mejor te parezca. Como mejor te parezca. La Voladora Radio FM. 19 años.